Y nos vamos a las calles, Marquitos, porque allá ya está Ángel Basile. ¿Cómo le va, Ángel? Médico pediatra. Bien, ahí nos está escuchando. Hola, sí, me agarraron justo. Casi con Estamos las manos en justamente la masa. con las manos en la masa. Estamos con Daniel Jiménez, secretario gremial de AMPRO, y bueno, como escucharon, es médico pediatra. Cuando digan, arrancamos. Pero arrancamos entonces. Bueno, ¿cómo le va, doctor? Más temprano se escucha el apoyo popular de esta concentración y esta protesta. Más temprano estuvimos hablando con Claudio Iturbe, que más o menos nos adelantó algunos temas. Queremos escuchar su voz. Bueno, estamos cumpliendo la segunda jornada del paro anunciado de 72 horas, en el cual se realizó esta movilización al nudo vial para hacer saber la realidad que están pasando los profesionales de la salud. Es una situación bastante mala, diría yo, en el sentido de que no han sido reconocidos como corresponde desde los salariados. Se observará el apoyo de la gente en general, pero pareciera que tenemos un gobierno que ha hecho oídos sordos a todos estos reclamos. Un gobierno que ofrece un aumento para los prestadores y contratados de un 10%. Eso es un sueldo de 23 mil pesos, que es lo que cobran los prestadores. Es realmente insignificante y realmente lo vemos como una burla para los profesionales. Y con respecto al profesional de planta, que también ha adherido a esta movilización de 72 horas, han visto cómo su salario ya ha ido perdiendo el poder adquisitivo, ya que en el 2020 no hubo aumento absolutamente para ninguno. Y en este 2021, el exiguo aumento que se dio por paritaria prácticamente ha sido licuado con los impuestos exagerados que ha habido por parte de la provincia. Hemos tenido 5 aumentos del combustible. Así que ya le diría que ese porcentaje está licuado. Y tenemos, de acuerdo a lo que se firmó en paritaria, una nueva reunión en marzo para tratar justamente esta situación. Bueno, no solamente eso, hay un montón de cosas que han atravesado los profesionales y las y los profesionales de la salud, entre ellos compañeros y compañeras que han fallecido debido al COVID, y siempre hay una sola, digamos, hay un solo responsable con respecto a esto, que es el abandono del Estado, como está diciendo usted. ¿Qué respuesta positiva hay por parte del gobernador? Un gobernador que se dice dialoguista, ¿no? Sí, un gobernador que se dice dialoguista, pero que en los hechos no lo es. Un gobernador que dijo que en este año los sueldos le iban a ganar a la inflación. Yo diría que estamos muy, muy por debajo. Ha sido la única provincia, mejor dicho, han sido tres las provincias que no han dado aumento en el 2020, pero la única provincia grande que realmente no dio absolutamente ningún aumento para los profesionales. Digamos que eso realmente es terrible. Es terrible porque hemos tenido inflación del 40% y no hemos visto absolutamente nada en el lapso del 2020. Justamente, un tema sensible que acaba de decir usted con respecto al tamaño económico y político de nuestra provincia. Una provincia que el gobernador anterior usó como catapulta para poder hoy ostentar el cargo de presidente del Partido Radical, y que siempre anda declarando cosas como, por ejemplo, la independencia económica de la provincia como para poder llegar a ser un país, y que después suceden cosas como estas, donde trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, judiciales, municipales, todos los trabajadores y trabajadoras del Estado están totalmente abandonados por esta gestión. Tal cual. Yo le quisiera recordar al señor gobernador que sin salud no hay trabajo, sin trabajo no hay economía, y realmente él se puede dar el gusto de decir que tuvo una apertura económica en plena pandemia, prácticamente en pleno pico de la pandemia, hubo una apertura económica en la provincia de Mendoza, que fue una de las primeras que pudo abrir, y gracias a ello la economía de la provincia hoy goza de una situación diferente al resto de la provincia. Y eso no lo ha tenido en cuenta el señor gobernador. Y a un costo altísimo, porque es el tema de los contagios. En algún momento llegamos a 800 contagios en un día, y ahora se corre otro riesgo. Se está hablando mucho de una segunda ola. ¿Qué recaudos se están tomando en los distintos estatutos, o sea, en los distintos ámbitos laborales de la salud? ¿Usted tiene algún conocimiento de esto por parte de las autoridades? Mire, recaudos yo creo que no se han tomado los adecuados, dado que si observamos los día a día, la cantidad de testeos que se hacen son bastante exiguos. Por otro lado, no ha sido vacunado todavía la totalidad de los profesionales de la salud. Estamos muy atrasados con respecto a la vacunación. La otra cosa que nosotros vemos y por la cual estamos peleando y estamos hoy día en la calle, es porque estamos viendo cómo se está deteriorando la salud pública. Hay profesionales que realmente se están yendo de nuestra provincia, inclusive se están yendo del país. Y esto va a generar a la larga una salud para los ricos y una salud para los pobres. Y no va a existir una salud de calidad, de la cual siempre hemos estado orgullosos los mendocinos, para la gente en general. Bueno, le agradecemos mucho estas palabras, ojalá que tengan respuesta, alguna respuesta, que en algún momento se acerque alguien realmente a hablar y a dialogar como es la bandera que usa este gobierno. Muchas gracias. Es lo que esperamos. Gracias. Bueno, y escuchábamos, Ángel, sí, preocupante la situación que se está llevando a cabo. Es tremendo, y me contaban que, por ejemplo, en la mayoría de los hospitales, por ejemplo, ¿no? En la mayoría de los hospitales privados o semi-privados de la provincia, no ha habido vacunación. Uh-huh. Y en muchos centros de salud tampoco, el plan de vacunación ha sido muy muy efectivo. Y lo mismo reclaman, ayer hablábamos, por ejemplo, con gente de organizaciones sociales, que no hay un plan de vacunación orquestado aquí en Mendoza, que lo cual es tremendamente peligroso, ya que se acercan las clases y ese gobierno está, otra bandera que está usando es la vuelta a clase, ¿no es cierto, Gabriela? Totalmente, ¿no? Y esta vuelta a clases, sin las condiciones que se tienen que llevar a cabo, sin embargo, sigue esta bandera y este ninguneo a los distintos trabajadores, en este caso a los trabajadores de la salud. Esto que estuvimos hablando también todo el 2020, Marquitos, también, ¿no? Que, cómo se venía a mostrar la historia de años de los trabajadores de la salud en Mendoza. Sí, totalmente, ¿no? Unos trabajadores, y los decíamos esta mañana con Ángel, ¿no? Trabajadores que con el básico que compran 21.000, 24.000, no llegan a cubrir los datos que ha salido el día de ayer, que los repasamos más temprano en la Dirección de Estadística e Investigaciones, que en enero se necesitaron 50.000 pesos para no ser pobres, ¿no? Una familia, y no se llega, ni con dos salarios juntos de salud no se llega a cubrir eso, ¿no? Entonces, muy preocupante la situación, salarios congelados durante todo el 2020, todo un pedido para paritaria, la justicia metida en paritaria, prácticamente ni se paritó, fue todo por decreto. Digamos, una situación ya de total ninguneo, de repudiable el accionar del gobierno, ¿no? Muy repudiable, y esta situación que se replica en salud, se replica también en educación, digo, los sectores vulnerables de históricos, ¿no? Históricos de nuestra provincia. Exactamente, Marcos. Compañeros, también sí. Una cosa que me contaban, bueno, se viene diciendo desde un principio con respecto a esta protesta de trabajadoras y trabajadores de la salud, que el pase a planta es un tema tremendamente sensible que es transversal a todo el gobierno, en todos sus estamentos, me salió la palabra que recién no la podía decir, en todos los estamentos, que es esta precarización, que en realidad es trabajo negro, legal, que son los contratados y contratadas, ¿no? Que trabajan a través de monotributo y el gobierno les pagan 25.000, 28, con, si tienen mucha suerte, y a eso hay que descontarle el pago del monotributo, el pago del contador, contadora que sigue sus papeles. Entonces nunca van a cobrar lo que se dice, y encima estos 10% de aumento, que en 28.000 son 2.800 pesos nada más. Totalmente, ¿no? Eso que decimos, ¿no? No alcanza con esto, este aumento por decreto, que es también totalmente repudiable. Se peleaba otro, ¿no? Desde los sindicatos, que se quería otro tipo de aumento, un 2020 congelado, y cuando también no hay un retroactivo respecto a esto, ¿no? Se aumenta a partir del 2021, el 2020 el salario olvidado, ¿no? No hay una equiparación en este sentido, ¿no? Un 2020 horrible a nivel salud, y que los salarios congelados. Y también, bueno, esta situación de mostrar por todas las formas desde el inicio de la pandemia hay disconformidad, que se está en las calles, que se las habita a pesar de toda la situación pandémica, y sin embargo, nuevamente, bueno, el mirar para otro lado. Nos vamos a quedar alertas a lo que siga sucediendo. Ángel, los escuchamos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. También hay que declarar, y esto es lo último, les prometo, hay mucho apoyo popular con esto, digo, porque como están en el nudo vial, la gente pasa y toca bocina, y bueno, se habrán dado cuenta recién el barullo que había mientras yo estaba hablando con Daniel Jiménez, el secretario general de AMPRO. Así que, bueno, es muy positivo y alentador para esta gente que está protestando, que recordemos que no solamente son doctores y doctoras, también hay enfermeros y enfermeras, que en ese particular hay muchos que son, como decíamos, contratados, y es muy precaria su situación. Así que cuando ustedes digan, salimos de nuevo. Claro que sí, ahí estamos en contacto, nos escuchamos en cualquier momento, Ángel.